¿Te has preguntado qué aplicaciones y juegos descubriremos hoy con Sergio? Lo sabremos enseguida porque Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y fundador de isenacode.com, ya está con nosotros en el Estudio 1 de la radio. Sergio, bienvenido a Territory Mac. ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues estoy fabulosamente bien y contento de estar una semana más aquí en Territory Mac, ¿eh? Además, estamos en primavera y el tiempo nos acompaña, ¿eh? Claro que sí. Pues bueno, cuando quieras comenzamos con la sección de apps y así mejoramos un poquito más todos nuestros dispositivos iOS. Perfecto. ¿Cuál es tu primera recomendación? Pues sí, para comenzar, ya os tengo preparado una aplicación que se llama ColoRAW. Ya sabéis, en territorymac.com tenéis todos los enlaces de descarga, ¿vale? Es una aplicación de edición de fotos que me gusta especialmente, porque le podemos dar un look genial, un look con sombras. Podemos aplicar una fotografía, una sombra, por ejemplo, de la sombra de una persiana, la sombra de una ventana, un destello de luz. Son filtros muy concretos. Por un lado tenemos filtros para aplicar a toda la fotografía y luego tenemos una serie de, digamos, stickers, una serie de mini filtros por secciones, donde tú pones una sombra de una persiana, por ejemplo, que aparecen las típicas líneas, puedes redimensionarlo, hacerlo más grande, más pequeño, poner absolutamente donde tú quieras, y con esto vas a poder darle un look muy, muy chulo a tus fotografías. Realmente merece la pena probar ColoRAW. Me la apunto para bajarla. Apunta, llama, que esta te va a encantar, la de ColoRAW, ¿eh? Bueno, seguimos con otra aplicación, un clásico, Geekbench 4. Es una aplicación que es para medir el rendimiento en potencia de todos los dispositivos móviles, ¿vale? Y luego también podéis ver la comparativa de cuán potente es vuestro dispositivo con otros dispositivos móviles. Pues bien, se ha actualizado la aplicación, ahora incorpora una nueva función. Como os digo, hasta ahora nos permitía medir el rendimiento en potencia de CPU y ahora nos va a permitir además medir el rendimiento gráfico como novedad, y por esta novedad estará gratis hasta el próximo 8 de abril. Una aplicación que no vale para nada más, simplemente medir el rendimiento y conocer todos los datos técnicos, cuánta RAM tiene nuestro dispositivo, qué sistema operativo utiliza. Todos esos datos que Apple se empeña en ocultar los vamos a ver con Geekbench 4. Muy, muy buena aplicación. Ya la estoy bajando. ¿De qué nos hablas ahora? Y ahora te quiero hablar, Jaume, de una aplicación de fotografía también, de edición de fotos. Se llama Drop y me ha gustado especialmente, porque si no tienes un iPhone 7 Plus, aún así hay vida. Vas a poder realizar un efecto bokeh en tus fotografías. Eso sí, es una aplicación laboriosa, porque nosotros vamos a tener que coger una foto, ¿vale? Y vamos a poder poner una serie de objetos para difuminar el fondo. Por ejemplo, tenemos un círculo donde podemos tocar el diámetro, ¿no?, del círculo, y todo lo que esté fuera del círculo va a aparecer desenfocado. Podemos aplicar un degradado para que no sea muy, muy agresivo el difuminado de fondo, ¿no? Y luego tenemos opciones para, por ejemplo, hacer un degradado lineal. Todo lo que esté por encima de una línea y esta línea la podemos rotar va a estar degradado, y luego también un degradado selectivo. Nosotros podemos tocar con el dedo y donde toquemos pues aparece o quitamos el degradado. Podemos invertirlo también, no hay ningún problema. La gracia de Drop es que tiene estas tres funciones y podemos trabajar por capas. Podemos añadir un degradado en círculo, luego un degradado lineal, y así podemos depurar perfectamente el degradado, el efecto bokeh que hacemos a una fotografía. No necesariamente tenemos que tener el iPhone 7 Plus para hacer este modo retrato. También selectivamente con estas aplicaciones incluso va mucho más allá, porque tenemos un montón de ajustes para tocar, yo qué sé, pues cuánto bokeh queremos tener, cuánto, todos los parámetros. Es una muy buena aplicación para hacer desenfoques selectivos. Os he dicho que es muy laboriosa, realmente en un minutito tenemos el bokeh hecho y queda bastante bien, pero bueno, tenemos que aplicarlo, ¿eh? No es automático como el modo retrato del iPhone 7 Plus, pero claro, con esta aplicación lo dejamos perfecto, a nuestro gusto. ¿Traes juegos? Pues también os traigo juegos, llama, un par de juegos que creo que os van a gustar mucho. El primero, Gangstar New Orleans, es un juego nuevecito, ha salido hace muy poquito tiempo y es el GTA por excelencia de Gameloft. Que bueno, que ya sabéis, es un sandbox, es un mundo abierto, tenemos libertad absoluta para poder jugar en el juego, podemos robar coches, podemos disparar a quien nosotros queramos, hacer las locuras que nosotros queramos, ¿vale? El objetivo del juego es que somos un criminal y tenemos que movernos por Nueva Orleans y al final conquistar la mayor cantidad de territorio, cumplir las decenas de misiones que tenemos en el juego. Muy adictivo, un juego con gráficos AAA, muy buenos para un dispositivo móvil, me parece una genial alternativa, y es que está completamente gratis, chicos. Tienes que probarlo si os gustan los juegos de historia y sobre todo de mundo abierto. Un juego, Sergio, para matar el tiempo, ¿eh? Ese tipo de juegos, llama, cuando estés aburrido, te pones un poquillo a jugar, robas el coche que te da la gana, te das una vuelta por Nueva Orleans, pegas cuatro tiros y luego ya te vas a hacer la comida a la escena perfectamente. Ya te lo has puesto un ratico bien, ¿no? Muy, muy buen juego, Jaume. Pero bueno, si os gusta un juego un poquito más de estrategia, un poquito más no tan arcade, un poquito más de pensar, os voy a recomendar otro. Se llama Titan Brawl. Es un juego que me gusta mucho, es un MOGA, ¿vale? Es un juego donde podemos competir en partidas online con otros jugadores. Tenemos un tótem y tenemos que defender el tótem, ¿vale? Son partidas de uno contra uno, entonces cada jugador tiene un tótem y el primero que destruya el tótem del enemigo es el que gana la partida. Bien, para defender nuestro tótem y para aniquilar el tótem enemigo, tenemos titanes, ¿vale? Podemos crear titanes durante el juego y, bueno, pues vamos lanzando. Es muy sencillo el juego, ¿vale? Lo lanzamos por la línea de abajo, por la línea de arriba, van avanzando los titanes y tienen que destruir a los titanes del jugador enemigo y, por supuesto, el tótem enemigo para ganar la partida. Es un juego que está bien, tenemos que coleccionar titanes, mejorar los titanes y competir online con otra gente. ¿Qué más podéis pedir, chicos? Además, es que gratis, es un juegazo para los que os guste la estrategia. Y Jaume, esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado. Repasamos, hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación de edición fotográfica Colodou. Presenta filtros para hacer sombras y looks artísticos a nuestras fotos. La aplicación Geekbench 4, para medir el rendimiento de los dispositivos móviles, compararlos con otros dispositivos y medir el rendimiento gráfico. La aplicación de edición de fotos Drop, para hacer el efecto bokeh, el modo retrato, en nuestros iPhones que no sean un iPhone 7 Plus. Podrás hacer desenfoques selectivos. El juego de historia y mundo abierto Gunstar New Orleans. Tendremos que cumplir todas las misiones del juego. Y el juego de estrategia Titan Brawl, para competir en partidas online con otros jugadores defendiendo nuestro tótem con ayuda de los titanes. Sergio, creo que no me he dejado nada. Gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac. Perfectísima nota, ya sabéis, chicos, chicas, en isenacode.com tenéis más aplicaciones si queréis pasaros por allí y dar una vuelta. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.